Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial vamos a hablar sobre el bocache. Como estuvimos adelantando un poco, es un abono orgánico que nos permite generar este fertilizante natural con un mucho menor costo que los abonos comprados o los fertilizantes industriales, y además sin ningún riesgo de contaminación ni del suelo, ni del aire, ni del agua. Además, reduce la acidez del suelo, cosa que es súper importante acá en Chiloé, porque hay una tendencia a que la tierra se ponga muy ácida. De hecho, por eso tiende a salir este musguito en las praderas. Entonces, el bocache nos va a ayudar a neutralizar un poco el pH y a facilitar que emerja lo que nosotros queremos que salga cuando plantamos, ¿no es cierto? Sirve también para los árboles, para los frutales y, por supuesto, para el huerto. Entonces vamos a utilizar medio kilo de esta preparación en el caso de los árboles al momento de plantar, y luego ojalá repetir 3 veces al año también medio kilo para mejorar la producción de los frutales. Y en el caso de las siembras más básicas, como las papas, que es el momento ahora, ¿no es cierto?, de la siembra, y otros granos como el maíz, el trigo, y cualquier cosa que sea las hortalizas, para cualquier cosa que uno quiera plantar en realidad en el huerto, con 1 kilo por metro cuadrado es suficiente unos 15, 25 días antes de que emerja el brote. Entonces, según lo que estemos plantando, tenemos que calcular. Muchas veces coincide y es útil hacerlo junto con la siembra. Mezclar el bocachi con la tierra donde vamos a sembrar. Entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando para esta preparación? Necesitamos una carretilla de tierra común, por supuesto que si es del huerto, mejor todavía. Una carretilla de guano molido de cualquier animal, ojalá maduro. 20 kilos de harinilla a frecho o a frechillo, lo que les salga más barato. Puede ser también el pasto cortado y seco, ¿sí? Es importante que esté seco. Estos pastos que tienen granos que se usan para los animales, ¿no? Que tienen una semilla ahí. 20 kilos entonces. También puede servir agregar una palada o dos de tierra de bosque para agregar hartos microorganismos. Y una cucharada de miel, azúcar o chancaca. Un yogur. Esto es optativo, a veces no tenemos yogur en la casa, no pasa nada si no agregamos el yogur. 20 gramos de levadura seca, que es más o menos una cucharada sopera de levadura seca, la misma que se usa para el pan. Cáscara de huevo, también es un opcional. Nosotros lo que hacemos es poner las cáscaras de huevo cerca de la cocinilla, de la cocina, de la estufa, en cualquier lugar donde se seque bien. Y cuando está bien sequita la cáscara, se tritura muy fácilmente con la mano y lo vamos guardando. Y al momento de hacer el bocachi, ocupamos unos 2 puñados, por ejemplo. El carbón molido o la ceniza de la misma estufa también sirve. Ojalá evitar los pedazos muy grandes de carbón. Pero el carboncillo molido sirve mucho para mantener estable la temperatura de la tierra, y también es parte del proceso de los microorganismos que sucede en la preparación del bocachi, y aquí le ponemos más o menos unos 3 puñados. En general es bueno, a medida que uno lo va haciendo, uno va según los ingredientes que cada uno y una usa, uno va manejando las cantidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mezcla en un lugar que es importante que ojalá tenga un techito para que no le caiga la lluvia directo, porque la idea es que se vaya secando un poquito, que vaya perdiendo humedad a través de los días. Entonces ponemos la tierra, el guano y el afrecho, como haciendo un montículo, como una montañita, como cuando uno va a hacer pan, Y al medio le ponemos una preparación en una tacita con agua tibia, ponemos el azúcar y la levadura y esperamos unos minutos a que leve, a que se levante un poquito con esta espumita. Entonces al centro de la tierra con guano y afrechillo ponemos esta preparación con la levadura y el azúcar y agregamos también el yogur, si es que lo estamos haciendo con yogur, las cáscaras de huevo, el carboncillo o la ceniza, y lo mezclamos con la pala. Es súper importante que quede muy bien mezclado. Entonces normalmente esto puede resultar colocando la tierra que está de los bordes hacia el centro y volviendo a estirar un poco la tierra y luego volviendo a mezclar desde afuera hacia adentro. Por ejemplo, puede ser de un lado a otro también. Lo importante es que quede muy bien mezclado y lo dejamos en esta forma de montaña, de cerrito, y lo tapamos con sacos o con un nylon, con un plástico. Y luego vamos mezclándolo una vez al día mínimo, puede ser dos o tres veces al día también, pero mínimo una vez al día durante una semana. Y vamos a ver que esto día a día primero va a ir aumentando la temperatura y en el segundo o tercer día va a estar humeando, o sea, va a haber vapor que sale. Si ustedes lo tocan van a sentir un calor y va a ir cambiando de color y cambiando de aroma también. Van a sentir que va a ir tomando un olor más dulzón y a medida que pasan los días, luego va a ir bajando la temperatura, va a ir dejando de generar vapor y se le va a tener como una capita gris, como polvosa, como polvorienta encima. Cuando eso pasa, que ya no emite calor, que tiene esta capita como gris encima, y cuando ustedes lo toman en puñado, aprietan la mano, abren la mano y ya no queda apretada la tierra, sino como que se desgrana. Y va a tener un olor totalmente distinto que al principio. Y en ese momento, cuando ya está totalmente, digamos, a temperatura ambiente, ya está totalmente listo para almacenar. Puede ser en saco. Y es importante que quede protegido del sol, de la lluvia y en un lugar con buena ventilación. O sea, en cualquier bodega va a estar bien. Y esto lo pueden guardar por varios meses. Y bueno, lo que nosotros hacemos es que una vez que termina el proceso de uno, empezamos con otro y entonces estamos constantemente generando bocachi porque mezclar estas cantidades está fácil de mezclar, pero si uno lo duplica ya se hace como pesado y se necesita un espacio también un poco más grande. Entonces, bueno, ojalá que lo hagan, que les sirva mucho, van a ver que los resultados son excelentes, tienen los mismos resultados que los fertilizantes industriales, que son mucho más caros, porque aquí seguramente quizás tengan que comprar el afrechillo, que sale 4 o 5 mil pesos el saco, mientras que los fertilizantes obviamente industriales salen mucho más caros. Así que ojalá que lo prueben y que nos cuenten sus experiencias con el bocachi. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.